todos calor. Quería medias de lana, medias largas de color. Salió corriendo la rana, de un pisotón la asustó. Los pajaritos volaron cuando la trompa movió. La mona chita chitara oca al elefante ni lo escuchó. El león dormía, rey de la selva, abrió su boca como rugió. Una hormiguita viajera, sin decir nada, tejió. Con mucho amor la hormiguita trabajó de sol a sol. Después de 2 meses largos, la hormiguita terminó. El elefante contento a su lomo la subió. Se recorrieron toda la selva, muy compadrones iban los dos. El elefante con medias largas y una amistad que perduró. La la la la la la.